Buenas tardes, noches. ¿Qué tal? Esto es Viento de Poder. Damos comienzo a un programa más, haciendo mierda la TV. Ahora, dedicarse solo a lo que es el audio, la radio. Después vamos a estar en el Facebook Live, así que no tanto, pero vamos a habilitar después el Facebook Live. Esto es Viento de Poder. Damos la bienvenida a todos y todas. Aquí está presente el amigo Hiroshi. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Cristian. Buenas tardes a todos, todas, todes. Nuevamente acá. Otra vez un día lluvioso. Total, sí. En Vientos de Poder. Así pero bueno, aguantando como siempre. Total. El heavy metal, el punk, toda la música extrema, pesada y contestataria. Uh-huh. Que venimos a bancar acá y a darle difusión. Como nos gusta hacer. Sí. Porque en eso es lo que creemos. Total. Porque creemos que desde la cultura va a salir la herramienta para pelearle de verdad a esta basura que nos quieren imponer. Así que bueno, mientras esperamos las armas, tenemos un bajo, una viola, una voz para gritar. Uh-huh. Otros, yo no. Sí. pero bueno, nosotros acá de lo poquito que podemos aportar. Nuevamente funcionando después de un pequeño percance que tuvimos con el programa del amigo Diego, sí, Abreu el lunes. Es así, casi no salíamos hoy. Así que bueno. La verdad que se pudo. Sí, siempre puro huevo, puro barrio. Lo cagamos a pedo ahí un poquito al operador y se puso las pilas y pudo solucionar para que salgamos hoy. Así que buena onda. Qué grande, el operador estrella, bien. Un grosso. Grosso, man. Una cara de Gil, pero bueno, todo bien. Pero bueno, acá estamos, así que bueno. Hoy tenemos de invitados a los amigos de Metrallero. Exactamente. Una visita que estaba esperando. Grosos acá, Porque estaba esperándose bastante el disco. Uh-huh. Que bueno, después le voy a estar jodiendo un poco a los amigos. Sí. Acá en el estudio. Estamos esperando también al compañero Tonga, que. Sí. Está vivo. Dice que viene. Está vivo, dice que viene. Es importante. Sí. Quién sabe si se puede, algún comentario de fútbol por ahí, ya que están todos. Sí, él es muy futbolero. Veremos, vamos a ver. La posibilidad. Uh-huh. Como siempre, tenemos fechas. Sí, muchas para fechas. Para pasar. Uh-huh. Y bueno, y también las fechas que van a estar adelantando los amigos de Metralleros. Así que quédense ahí, no cambien el dial. Estamos en la 99.7. Pueden escucharnos también por chebarracas.blogspot.com. Repetimos, chebarracas.blogspot.com. Pueden llamarnos al 4301-9917, putearnos, putearnos, decirnos lo que quieran. Si quieren salir al aire, pueden salir al aire. Si tienen fecha para pasar, la pasamos. Así que 4301-9917. Sí, algo me iba a decir. No. Estaba dando la razón. Ah, muy bien. Que nos puteen. Grande operador. Así que bueno, quédense ahí mientras nos vamos acomodando. ¿Qué le parece? Estamos escuchando de fondo los chicos de Excusas Viejas, así que los chicos cordobeses, que hace poquito, bueno, no pudieron tocar, pero ya seguramente muy pronto van a tocar aquí en Buenos Aires. Así que un saludo para ellos. Y bueno, hoy va a sonar como cortina Excusas Viejas. También tenemos, bueno, agradecer obviamente la apertura, que es la apertura de Velocidad 22 con Telesitiado. Del último disco de ellos. Temazo, discazo, bandaza. Exactamente. Abrazo grande para ellos. Abrazo gigante. Así que bueno, vamos con un bloquecito musical y volvemos. ¿Qué le parece? Mirá, vamos con un clásico en un principio. Vamos con Rambler. Vamos. ¿Te parece? Dale que va. Puños adelante. Puños adelante. Dedicado para Benito. Sin rumbo, voy a llegada, sin hora de salida. Mi único patrón es mi corazón. Con mi motocicleta poder romper tus reglas, nadie me detendrá. Puños adelante, en medio de la calle. Guiado por esa emoción, ese camino a terminar. Jackson for my part in an armed robbery. I'm not guilty, I declare. I'm not guilty, I declare. I can assure you, I'm not guilty. Take it for granted. I'm not guilty. Seven moons, I don't belong to the earth. It's true, I'm not allowed to lie there. Had been run away from mental home, it's worse than doctors tell me. I had blown blood in my veins. Coming from the seven moons, I'm fond of doing evil. I feel mighty. My treasure does insane. How is it to stay insane? Under such a low pressure, got you blood in my veins. Compassion is not a day. I know that you're paying for murder just to do it on a day. Coming from the seven moons, I can be your friend. Be your brother, or stand at your side. I hear your voices running, trying back. We'll be right back. Bien, estamos en vivo en la 99.7 FM Chevarracas. Esto es Viento de Poder hasta las 21 horas o pasaditas, vamos a ver. Recién estaba sonando Carrie Long, Sound of the Mooms. Anteriormente, bienvenidos al juego de Encantadores Serpiente. Y en primer lugar, Rambler, un clásico de puños adelante. Bienvenido al piso, al señor Gastón. Recién vengo a jugar a la quiniela. Sí, sí, se lo ve vestido de... No, fui a jugar a, de deporte. Al 38 Nacional Provincia. A ver si gano algo, por lo menos. Está con ropa deportiva. No llego a fin de mes con la guita, a ver si gano por lo menos con la quiniela. Está bien, está bien. Le lo siga a Diego Martínez, usted. ¿Eh? A Diego Martínez, ¿no? Oh, sí, un postero amargo. ¿Cómo está tanto tiempo? Bien, bien, bien. Ahí, cansado de tanta caminata, boludo. Ahí, como ya sabrán, viste, la anterior semana, una semana atrás fuimos a un desalojo, unos compañeros ahí por Temperley, viste. Y nos enteramos también un desalojo que hago acá en Urquiza, en una biblioteca también. Sí, igual no se pudo hacer. No, no. Sí. No, este gobierno viene. Sí, con los espacios culturales están a pleno, olvídate. No, no, bien. Tocan ahí. Capital hace rato que no están tocando todos los puntos específicos, así que. Se ve que la aburre especificar que estamos con el narcotráfico, ¿no? Ah, sí. Ah, sí. Bueno, eso. Bueno, somos todos narcos ahora, boludo. Che, igual que te podés esperar, boludo. Metieron en cara a un pibe que de La Pampa que había amenazado, creo que por Twitter, sí, me acuerdo. Una boludez que hace cualquiera, diciendo que nos iba a matar a Macri y a Vidal. Y se lo metieron en cara, boludo. No, ¿en serio? Sí, creo que es el tercero encima. Sí, el tercero, sí. Por intimidación pública, boludo. Es lo que siempre digo yo, te encajan en el cargo de intimidación pública y el chabón que está, no sé, en cualquier lado, en Camino Negro, lo ves. Haciendo un control de tránsito con un caño así de largo, no te intimida, boludo. Entonces van a tener que meter en cana a toda la gente que dice Mauricio Macri, la puta que te parió, entonces, ¿no? Y bueno, tenemos que meter... Plaza de Mayo, tenemos que estar todo en cana, entonces. Medio país en cana tiene que ir, entonces. Pero bueno, vamos a ver. Entonces, ¿qué hace? Así siguen las cosas. La situación está muy picante, está muy heavy. En la provincia de los milicos están parando los colectivos, a dos manos. Sí, la otra vuelta pasaba por Alcina, loco, el bondi que venía atrás nosotros lo pararon. Y el mío quedó en un semáforo y me asomé, viste, para ver qué onda, porque estaban como un control. Y estaban haciéndole abrir la mochila a un flaco, de nada. Lo tenían ahí. No, aparte en las mismas estaciones de trenes. Algunos compañeros con ropa de laburo. Dejate de joder. Tenían la cuchara ahí. Sí, sí, aparte lo ves sacando la viandita, sacan la ropa. ¿Qué van a tener, boludo? ¿Qué tanto? Bueno, acá en Constitución también siempre veo lo mismo. La verdad que la gente en algún momento se tiene que despertar, ¿no? Ya. Hace cuánto que lo venimos diciendo, ponga. Basta, basta, la gente tiene que despertarse. Yo veo en Facebook, crítica, loco, bueno, organicemos, hagamos algo, ¿no? Esa voz que se escucha ahí es la de Pablo Metrallero, voz cantante de Metrallero. Presenté, ¿no? Quiero que opine. Que ya, sí, ya estaba acá. O sea que se va, empieza a romper todo igual que yo, este muchacho. Estaba con nosotros acá en el estudio y bueno, se adelantó la presentación porque estas cosas te hacen picar todo y. Tiene ganas de descargar y para eso está el micrófono, así que. Sí, te enfurece. Claramente, Tonga. Por eso la invitación, para que rompa todo por el micrófono. Sí, sí, la invitación a la sublevación. Totalmente. Por favor. No sé, ya no sabemos cómo pedirlo, ¿no, Tonga? Obviamente. Creo que la última vez que estuve acá hablamos de lo mismo. Lo que decís vos, la gente se tiene que despertar. Sí. Y organizadamente tiene que despertar. Sí. Que no nos regalemos, porque los chabones. Organización y lucha. Sí, arma, ¿no? Sí, tampoco para mandarse a la vanguardia y además estamos en el sistema de control, aparte. El pueblo encapuchado, para que no nos vean la cara. Sí, igual. Tanto sistema de control, tanto sistema de terror. Estamos vigilados por todos lados. Vos tenés un celular, cada 5 minutos manda una señal a un satélite. Yo soy un GPS para la policía. Sí, somos todos. Sí. Yo soy un hijo de puta para la policía. Eso somos todos. Acá no sofre ninguno. Tal cual. Pero orgulloso de eso. Algo hay que hacer. Sí, loco, la verdad que creo que uno de los problemas más grandes que tenemos es la despolitización de la sociedad que pasa a todo nivel y en toda la región. Fíjate lo que está pasando en América Latina. El ejemplo de Brasil, más claro imposible. Bueno, esa es una de las cosas que yo estaba pensando con unos compañeros, ¿viste? Decíamos la situación de Brasil, esto que está pasando. No solo en Brasil, ¿eh? Sí, en varios países de América que se ve que es como que volvió el plan Cóndor, pero siglo XXI. Y votado. Aparte está la doctrina que sabemos lo que es Brasil, ¿viste? Bueno, sabemos que Brasil, lo que sé, la historia en lo que es la política, viste. Además, el país más grande de Sudamérica. No es una claro. Digamos, es algo muy importante para tener en cuenta porque es un país, más allá de que uno puede ser nacionalista o no, es el país más grande de Sudamérica, claro. Y eso marca tendencia a los demás países. Tiene mucha influencia. 140 millones de habitantes, estamos hablando. Ya, es de terror que hayan vendido así a su país, también con la diversidad racial que tiene, ¿no? Pero, votar un tipo así. Pero ponete a pensar, la estrategia que fue de la derecha, un tipo que dice no, denigrar a los negros en un país que el 80% es gente negra, claro. Me parece incoherente el tipo que esté denigrando a las mujeres, ¿no? También usando la estrategia de dónde, de la parte de los evangelistas, ¿viste? Porque chabón, ¿qué hizo? Agarró esa parte, ¿viste? Los evangelistas, porque chabón, ¿viste? Hay una foto en Facebook que lo bautizan los evangelistas. Sí. Entonces captó eso, chabón. ¿Qué pasa? Le está dando poder a los evangelistas también. Le está haciendo un partido como un partido político. Ojo que acá. Acá lo mismo, ¿eh? Acá lo mismo. Ahí la ministra de Desarrollo le está hablando con los evangelistas, ¿viste? Esto... Y ahora que perdió la fuerza, mucha fuerza la Iglesia Católica, es como que de alguna forma también tienen que lavar el cerebro con alguna religión. No sé cómo expresarlo bien. Y ahí viene el principal poder para mí. No sé qué pensás vos, Tonga. No, por ejemplo, lo que pienso es, usando esta doctrina, porque lo que tiene Brasil, decíamos, viste que en las partes de las Amazónicas, ahí, sí. Los pueblitos que están... Todo evangelizado, tiene su religión, viste, todo lo que es ese sector. Entonces este tipo lo que hizo es agarrar todo lo que es la parte cristiana, bueno, cristiana evangelista digo yo, y vos sabés, Brasil mayormente son todos pastores evangelistas. Ahora, ¿qué pasa? Hoy decían, che, el MST Brasil, el Movimiento Sin Tierra, ¿qué pasa? Movimiento Sin Tierra, hubo un chivo expiatorio que entraron ahí adentro también. Metieron una cruz en un movimiento, que vos sabés, viene de muchos años de lucha, que para que esté una cruz ahí, viste, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? ¿Entendés? Y lo mismo de que pasó contigo con Lula allá, que lo metieron en cana, ¿no? Inventándole causa de un departamento que el tipo dice que no es de él, que todavía no se probó. Es lo mismo que está pasando con la mina esta acá. Es la misma politización de los mismos jueces, parece ser que están todos de la mano, con el mismo discurso. Es que quieren hacer lo mismo. ¿Entendés? Ahora lo que no entiendo, la gente que de un gobierno que está ¿no? levantando, ¿por qué esa gente votó al macrismo? Eso es lo que yo no entiendo tampoco. ¿Entendés? Es lo mismo que en Brasil. Bueno. La gente que está levantando, ¿por qué lo votan a este chabón? Hay que buscar el motivo. Yo pienso que... Pienso que tiene que ver mucho con eso, con la despolitización de la sociedad. Aparte, tenés que pensar que en Brasil, ¿cuánto tuvo la dictadura? ¿21 años? ¿20 años? Y no se fue tampoco a los palos, se fue. ¿Entendés? O sea, hay que pensar que, eso. Sí, creo también. Que el único país de Sudamérica que logró que la dictadura se fuera, y también fue una cuestión de que se fue desmoronando por el pueblo, fue acá en Argentina. Claro. Creo que es el único país que lo hizo. Igual, obviamente. Con mucho que ver la guerra también. Y, claro. Igual, obviamente, en todos los países de Sudamérica hubo resistencia, ¿no? Sí. No voy a negar eso porque hubo un montón de luchadores. Pero sí, en Brasil duró 20 años. Sí, 20 años. Entonces, eso, después, lo que. Yo creo que también hay algo que ya sabemos todos acá. Es que los medios masivos de comunicación son una gran influencia en la mayor parte del pueblo argentino. Y claramente si le dicen toda la mañana, mirá que la mierda es rica, van y van a comer mierda. Porque le dicen que la mierda es rica todos los días. Van a decir, qué rica que es la mierda. Y por eso votaron a Macri. No tiene lógica votar a un tipo que no sabe leer de corrido, no tiene lógica votar a un empresario... que nunca trabajó en su vida y siempre tuvo empleados. No tiene lógica votar al patrón. No tiene lógica votar a un presidente de un equipo de fútbol. No tiene lógica. Te puede gustar el fútbol, pero no tiene lógica que sea el presidente de la nación. No sabe leer de corrido el tipo. Es porque la es gente... indignante. No hay interés en la política. Ganó el discurso apolítico, ¿entendés? El vivo es el que no le importa. El que no se quiere involucrar, ¿entendés? A mí lo que pasa al vecino no me importa, ¿entendés? Yo llego a fin de mes o más o menos, le tiro, bueno, entonces que se jodan. ¿Entendés? Yo quiero llegar al laburo porque, no sé, ¿entendés? Que no me corten estos vagos. ¿Entendés? Es como que repetir esa bajada de línea, que bueno, que es todos los días, como decís vos, y que viene hilando fino hace un montón, porque no es que de golpe te despertaste, viste la tele y te cayó el mensaje. Es algo que viene hace mucho tiempo y que los medios en todo el mundo tienen influencia, porque se han inventado guerras por los medios. Sí, sí. No, o sea, es un poder impresionante. Pensamos, ¿no? Decíamos, lo que pasa, yo no hablo acá en el país, hablo más de lo que pasa en la región de América Latina, más, pues, hablemos en general, ¿no? Lo que está pasando en los países, que cómo está avanzando la derecha, con el laburo fino, decimos, la comunicación, o la comunicación son los payasos del circo que la comunica a la gente. ¿Qué pasa? La gente se caga de risa de eso y compra ese chiste del chabón que le vende, ¿no? ¿Y la gente qué pasa? Bueno, con el kirchnerismo, ¿qué pasó? Un gordo boludo y varios boludos tirándole causa a estos chabones. La gente compró eso. ¿Por qué? Por este boludo, cuna de oro, que salió diciendo, che, vamos a hacerle causa a estos boludos porque le están dando a los pobres. Ojo, yo no estoy a favor del kirchnerismo, porque así como el kirchnerismo, nosotros como cooperativa también peleamos contra el kirchnerismo, que no, nunca nos dio nada. Nosotros las cooperativas, ¿cómo empezamos? Como una campe de 3 días. Así que el kirchnerismo no es que nos venía, nos daba las cosas. Lo recuerdo, sí. Nosotros la tuvimos de remar con estos chabones también. Los planes, el tema de los alimentos, los frescos, un montón de cosas. No son nosotros, un montón de gente. También la mina la pilla con el tema de los impuestos, ¿no? Ahí, la piloteaba en ese lado. Pero ahora es increíble ahora con el tema del gas. De este boludo, el discurso que dio el otro día, diciendo, no, pero si esto en el otro gobierno hubiera sido más regularizado, hubiéramos estado mejor. Boludo, le tenés que estar devolviendo a los chabones. Además que son inversores de dólares ellos, invirtieron en el dólar y se hicieron millonarios. Y encima le tenemos que aumentar esa riqueza. Es una locura, es una locura total. Que dice, lo más loco es esto, ¿no? Que lo hablan medio tramposamente al decir, che, lo paga el Estado, lo va a pagar. Pero ¿quién es el Estado, digamos? No somos nosotros los. ¿De dónde sale la guita? Claro. O sea, la empresa no puede perder nunca. Nunca, jamás. La gente va a perder siempre. La empresa jamás. Igual nunca me convenció esa frase del Estado somos todos, porque no somos todos el Estado. Pero lo que quiero decir es que por ahí. La guita de dónde sale. Claro. ¿Me entendés? Ahí va. De nuestro trabajo. De nuestro laburo, exactamente. Pero es peligrosa esa frase porque te la repiten mucho. Ese gordo la decía todo el tiempo, el que vos decís. Todo el tiempo decía, el Estado somos todos. No. No. Tampoco queremos pertenecer al Estado. Claro. Hay muchas que no queremos pertenecer al Estado. Pero hay un problema. Porque cualquier gobierno, por más progresista que se pinte, no tira el sistema abajo. Necesita. Son dos caras de la misma moneda. Nunca va a echar raíces para que haya algo que se pueda, de lo que se pueda aferrar el campo popular para evitar este tipo de cosas. Porque no le conviene, no le garpa. Porque el sistema, con estos gobiernos, cualquiera sea, tiene que perpetuarse. Entonces, bueno. Tal cual. Ahora en peligro. Es como una cuestión cíclica esto del capitalismo, ¿no? Y la otra vez lo hablábamos. Sí. De la primera crisis que tuvo en el 30, nunca se pudo recuperar el capitalismo como sistema económico, ¿no? Entonces, siempre llega a un punto de crisis y cada vez entre una y otra hay menos tiempo. Sí. Pero lo que pasa es que cuando se ve en peligro, se hace la onda con el fascismo. Y eso está pasando, en todo el mundo está pasando. Y arrancó el experimento allá en Estados Unidos, y en Europa, y ahora en América Latina, vamos a ver cómo lo tomamos con pinza, porque el único que está resistiendo ahí son México, que ahí que uno no sé cómo. Bolivia se resiste. Sí, igual México. No sé cómo nos lo mataron a la chabón. México es medio raro porque pensé que es un país con, yo creo, ¿no? De mi punto de vista, no solo 3 estados, son como 4 estados. Tenés el estado de Estados Unidos, claramente, que maneja ahí. Tenés el Estado zapatista, tenés el Estado del narcotráfico y bueno, y por último el Estado mexicano, ¿no? Claro. Es medio diverso en ese sentido, el país es como que está muy dividido, está muy marcadamente dividido. Sí, yo lo que tengo es que vienen del terrorismo estatal a flor de piel. Sí. Y bueno, tampoco. Me gustó esa frase. Sí, bueno. Hay un tema de metrallero que tiene ese nombre, ¿no? Sí, sí. Era mi favorito ese tema de los temas viejos de la anterior el formación. Anterior. Era una oda a Testament musicalmente. Sí. Temazo igual. Lo pasamos cada tanto, me parece. Sí, suena. Sí, es que es eso lo que venía sufriendo el pueblo mexicano. Y bueno, hace poco... Eso es lo que yo veo, digamos, por los medios de comunicación que indago, ¿viste? Es como que veo eso, como que hay como cuatro estados. Es medio loco, pero igual sí. Coincido con vos que el presidente resiste de alguna forma. Sí, igual es hace complicadísimo. Puede, igual está el chabón, está tirado todo. Sí, no, el chabón es como decir, está de ese lado del estado mexicano, pero también tiene que convivir con todos los que están ahí alrededor. Sí. También, los narcos son lo más... Viste, loco, fíjate, bueno, vos que estás ahí, ¿no? No te rompemos la bola, como ha pasado un montón de veces que han matado un montón de candidatos. Y después el pueblo zapatista, sabemos la lucha que tienen ellos, el campesinado ahí, que la están peleando con un compañero que fueron este año a México. Uh-huh. Sí, y sí. Nos contaron la convivencia que tiene, re grosa el laburo que tienen los chabones allá, ¿viste? Zarpado. No, sí, pero bueno. Esa es la mejor manera igual de informarse, loco. Sí, yo creo. Porque ese es un problemón, la información para saber qué está pasando en otro y lado. Claro, porque esas cosas, lo que hacen los chabones, no, los medios de comunicación no lo informan. No. Es lo mismo que nosotros como organización. Por eso. No van a informar lo que hacen nosotros. No sabes lo que pasa a 5 cuadras, boludo. Vas a saber lo que pasa en la otra punta del mundo, boludo. No. Es un problemón la información. Total. Imagínate que ellos tienen una radio que cada 2x3 hay un satélite que se le corta la señal, boludo. Uh-huh. Re locos. Saludamos a la gente que se va conectando. De una. Así que. Saludos a todos los macristas ahí. Acá. No, ¿por qué? bueno, salud. Salió. Miro el toca. Nada, saludamos a todas las provincias que se conectan también. Por chebarracas.blogspot.com. Saludamos a todos, a Bariloche, ya decimos siempre, a Laura Bulan, a Córdoba, a Vanessa Ponte. Una genia, así que bueno, estuvimos el fin de semana también con la amiga, estuvimos con Jorge ahí y unos cuantos más, festejando el cumpleaños de Rosenrod. Rosenrod se hace llamar en el Facebook. Rocío. Rosenrod. Como sí. Un disco de... y un tema de Rammstein. Exacto. Rosenrod. Le gusta eso. Se ve que le gusta, sí. Así que bueno, y saludamos nuevamente. Los rapaten. Saludamos nuevamente por el cumpleaños. Este programa va dedicado al amigo Benito. Que tenga una pronta mejoría. Saludamos a toda la familia también. Estamos con él apoyando. Así que, bueno, y una pronta mejoría, por supuesto. Fuerza también para los músicos, la gente de Toxina, por el compañero ahí que tuvo un accidente. También están en coma, fuerza para ellos. Bueno, mucha fuerza también. ¿Qué le parece? Vamos a un bloque musical y volvemos y ya arrancamos todo con lo que es Metralleros, ¿le parece? Pero por favor. ¿Le parece? Así arrancamos con lo que va a ser, lo que ya está saliendo, digamos, ¿no? El disco Metralleros Enemigos. Titulado Enemigos. Enemigos. Enemigos. ¡Qué nombre! Seguida volvemos. We'll be right back.

Bueno, tuvimos ahí un corte musical. Recién estamos escuchando de un mal gen, Vestida de Negro, anteriormente No Está Muerto Quien Pelea, que da nombre justamente a la banda. No Está Muerto Quien Pelea, una gran banda del oeste, ¿no? No están sonando ahora los chicos, ¿no? Creo que hace rato que no. Hace rato que no se pudieron juntar. No, hace rato me parece que no. Así que. No, están separados. Están separados. Nosotros hemos tocado dos veces, creo que con ellos. Ajá. Una seguro, en la Chinaski. La Chinaski, claro. Eso estoy seguro. Sí, fue ahí. Esa fue. Yo sí, estuvo buenísimo. No conocíamos la banda. Yo estaba ahí. Me todo el topo. Sí, sí, estuvimos en esa fecha. La banda. Que tocó también Ray Lucifer esa noche también. Claro. Sí, sí, sí. Buenísimo. Yo me acuerdo que la cadencia de la voz me hacía acordar a los temas de Valquiria que escuchaba por YouTube. Tenía como esa. No, ese día nos peleamos a ver quién abría. No, dejá que abrimos nosotros, nos decía el chabón. Claro. Le digo, no, pero dejá que abrimos nosotros, le digo. Empezamos re temprano, le digo. Sí, no, abren ustedes. No, dejá, abrimos nosotros, no te preocupes. Te cargo la sube yo. Podría ser. ¿Por qué no? Está muy cara. Lo tenemos también acá al lado mío, Dieguito. Llegó el Manu Guardexo. Buenas noches. Buenas noches a toda la audiencia. Un gusto estar acá y que esté Pablito, che. Nada más acá, Dieguito. Tatonga, boludo. Más difícil que te toma que esté Pablito. Está enojado. No lo reconocí porque está con ropa de trabajo. ¡Qué botón! Resalto de todos los negros que están acá. Bro. ¿Cómo se quieren, Sí, mucho acá, amor allá. Mucho hay mucho amor acá. A lo Manu. Aquí en Villa Cariño. Villa Caricia. Aquí te doy tu cariñito. Bueno. No, sindicato, ¿no? ¿Qué suena de fondo, Cristian? De fondo estamos escuchando Terrorismo de Estado, justamente. Terrorismo estatal. Terrorismo estatal, ahí va. Queda. Porque el primer terrorista es el Estado. Ahí está. Eso. Ahí está, ahí está. Del disco anterior, así que de metralleta. Ahora vamos a. Justo introducimos para hablar justamente con Pablito, de metrallero. Con esto que se viene del disco nuevo, ¿no? El disco nuevo, que ya está, no se viene, ya llegó. Ya está. Llegó. Ya está. Falta el físico que ya sale. Y ya está también, ¿no? Mañana sale el físico, lo pasa a buscar Lea, el batero, y va a estar en la fecha de Catán. Vamos a poner una feria ahí con los William Morris que vienen de Mar del Plata. Qué buena onda. Así que, y hacemos doblete. Tocamos en González Catán y Morón. Doblete en el oeste. Hacen gira como doble Pablo, pete. Como Pablo Lescano hacen gira, ¿verdad? Gustó eso, ¿no, Tonga? ¿Se erectaron los pezones? ¿Qué personaje? Doble live. Assassin doble live. Van a quedar, me imagino. No, buena onda. Entonces, Metralleros y William Morris en dos fechas. En las dos fechas. En Morón en Music Factory y en González Catán en la Biblioteca Chinana. Si tenés a mano en la fecha que tienen por delante, cuando las quieras mandar, las mandás. Las vas buscando, si no. No, las busco en el Facebook, en el celular. De una. Que es mi agenda. La herramienta de comunicación, boludo. Y además rastreador para la policía. Gracias. Sí, a mí me pareció la burra, mira. Haciendo señas. Guarda con amenaza, loco. Te digo la fecha de mañana, bien, con la banda. Dale, de una. Bueno, al ser el día de la diversidad cultural, ponele, étnica, como te dicen. Le pusimos racia, no gracias. Y racia con doble S por los nazis. Claro. Por la exterminación más grande que se llevó a cabo, que es la de Sudamérica, ¿no? Mm. Cuando vino Colón y las tres trogloditas. Bueno, van a estar tocando Locura contra Todo, que Guatusi, la Guatupedia del punk, me dijo que es en realidad una banda vieja, que no me acuerdo cómo se llama, pero ahora se llaman Locura contra Todo. Tienen un disco en internet, está muy bueno. Muy buen punk. William Morris, que vienen de Mar del Plata, los invita a tocar. Sé que el fin de semana toca igual William Morris. El sábado tocan en otro lugar, pero no me acuerdo dónde. Ah, puede ser. Ahora voy a buscar. Bueno, Tierra Ajena, que hacen un punk así para mí, sin ofender a mis compañeros de la Resistencia Heavy Punk. Les mando un saludo a todos. Los Tierra Ajena para mí hacen tipo a punk español, que es ese punk con mezcla de cosas de metal, sí, de rock and roll. Es como que no es un punk cuadrado, sino que tiene una diversidad rockera muy copada. Yo conozco el tema nomás del compilado de la resistencia heavy punk. El anterior. Buenísimo, buenísimo ese tema. Lo tengo en el celular, me encantó. Bueno, justamente ahora se viene el segundo compilado de la resistencia heavy punk. Bueno, onda, ¿alguna otra novedad? ¿Algo que quieras comentar de eso? ¿De eso? Sí. Ahora te digo. O tiramos ese. ¿Vale? Te digo la otra banda que toca. Dale, dale. Esta la seguro que ustedes la conocen porque es el heavy metal. Ojos Negros. Sí, Ojos Negros. Es verdad lo que se dice. Esto es chusme herido. No, es verdad que se decía que Ojos Negros era una banda que tenía O'Connor porque cantaban parecidos. ¿O es algo que circuló en los 90 o algo así? Tiene. No, yo ni idea. Yo ya lo escuché que lo dijo un chabón. Yo ni idea. La verdad. Yo el otro día escuché un demo que estaba re bueno, que lo subieron los chabones, sí. Que me gustó más que el disco. Están online. Va, no sé, creo que lo subió Ojos Negros. Está buenísimo. Ay, me copa. Sí, está buenísima, sí, la banda, sí, a mí me, buena, me encanta. Ahí la casa de Sandra tocaron, ¿te acuerdas? Habían tocado. Esta fecha la organizamos con la Chinaski, pero igual yo lo vi, puse, ¿no?, el logo de la resistencia que iba. Ah, piola. La de la biblioteca. Y después tengo otra fecha más. Ese mismo día, porque es el doble pete. El doblete. Toca William Morris y Metrallero también. Y no encuentro. Ah, qué tal. Esta la organicé para el Frente Heavy Metal. Va a ser en una fecha solidaria para un comedor en el cual está involucrado el chino de ODR, de Odiosa Discriminación Racial, que es una vieja banda de hardcore del oeste hardcore. Que iban a tocar ellos, pero bueno, los tuvimos que reemplazar nosotros porque al parecer ODR se separó nuevamente. Lamentablemente. No los pude ver, la puta que lo parió. Sí, porque lo quería ver, es una banda que me gusta mucho. Qué garrón, loco. Vamos a tocar, bueno, obviamente con William Morris, Rebelión, con B corta, que todavía no da señales de vida, igual en la fecha. No sé si van a venir. Así estamos. Manigua, Escuerzo y los delirantes que estuvieron acá hace poco, Frankenstein. Frank, ¿qué más a Frank? Saludos, Patito. A Pato, a José. A José, Reyes. A Pablo, Grosso. A Pablo. A Pablo. Sí, sí, sí, sí. A este le pusimos parecido el nombre, le pusimos Festival. No más racias. Para lo mismo. No más racias en Constitución, por favor. No más racias en ningún lado. En ningún lado. No tiene que existir. Odiamos a la represión. Después te puedo comentar más fechas que tenemos por venir. Si la tenés a mano, sí, de una. Sí. Muchísimas. Y mandale, si están ahí, mandale. Muchísimas, muchísimas. Yo estoy buscando la otra fecha de William Morris. Esto también. Festival en repudio a la represión de la educación pública. En solidaridad con la comunidad educativa de Moreno, es esto. Joya. Va a ser el viernes 2 de noviembre. Empieza súper puntual, ya les aclaro. 20 horas porque somos 8 bandas. Somos todos amigos, pero la onda es tocar puntual. Bastante. Y va a ser con un bono de 30 pesos y un alimento no perecedero para las ollas populares escolares. Porque no les tenemos miedo y vamos a seguir haciendo lo que hay que hacer. Olla siempre. Donde no está el Estado, va a matar nosotros. Muy bien, muy bien. Metralleros, Quemagorra, Bullido, que es una nueva banda de heavy metal. Sí. La escuché, tiene una onda, sin ofender, no quiero que se ofenda a nadie, a mi oído. Parece Venom, me hizo acordar mucho a Venom. Sí, tocan este fin de semana, me parece. Este viernes. Mañana creo que lo van, claro. Cercenar. Pasa la fecha después. Dats. Bizarra Convulsión, que hacen Horror Punk, que es una banda de chicas, de mujeres. La Rata Punk. Y un tributo al gordo de Glenn Danzig, que se llama Luciferi, que creo que es un disco también de Glenn Danzig. Sí, esto va a ser en Music Factory también, porque es como nuestra casa, Music Factory. Están tocando recién. O sea, son los tipos que no se ponen la gorra, que no te cobran por tocar y hay un trato como corresponde con las bandas. Sí, hay buena onda de parte en el lugar. Yo la he pasado bien. No son garcas. Siempre que fui la pasé bien. Puedo asegurar que no son garcas. De hecho, hace poco fui justamente a Ojos Negros. Ahí. Ojitos negros. Aguante Ojos Negros, sí. Linda gente los Ojos Negros. Sí, sí, la verdad que sí. Dale, además, gente con conciencia. Sí, totalmente, totalmente. Sí. Eso mismo iba a decir. Lo tuvimos en el programa Colegas de Viento de Rebelión y ahí pude conocerlos un poco más. Saludos a Claudio. Ah, uno más acá. Sí, sí, sí. Yo saludo a la gente, por ahí tengo el contacto, lo que es justamente del grupo de Rebelión, ¿no? Hay un, sí. Tenemos un grupo de WhatsApp compartido. Somos varios. Sí, está Claudio. Está Claudio ahí, así que bueno. Sí, saludos. Después sí. Vamos a tocar en el Moreno Metal Fest 4, los que organiza el amigo Javi. Compañero Javi Basura. Qué grande Javi. Que va, este va a ser la presentación oficial del primer compilado del Moreno Metal Fest. Esto va a ser el sábado 15 de diciembre, 19 horas. Vengan temprano porque Javi es súper puntual. Un día antes de mi cumple. ¿Sabes que se va a festejar en ese día el cumpleaños de El Watusi? Ah, cumple Eric también ese día. Bueno, ese ahí el bajo. Este es tu regalo. Watu, ponete en pedo, tranquilo. ¿De dónde? ¿Te puedes dominar? No, qué malo, bro. Esto va a ser en Finisterre Bar, en Moreno. Bueno, el 15 de diciembre va a tocar Comando de Ebrios, Vulcanor, Seger, Cercenar, La Ira del Ser, Piras, y acá Los Indeseables de Metrallero. Y viene una banda de Chile que la anunció hace poco Javi, que se llama Suicide Club. Ah, no es lo bueno. Club de los Suicidas. Club Suicida, sí, la estuve chumando el otro día en el Facebook, la banda esa. No les voy a decir dónde es la dirección, por no, más que diga acá. Porque por privado, ¿no? Si no es demasiado. No, no es por privado. Ah, vale. Que la busquen. Que la busquen. Muevan el orto, che. Hagan ahí ustedes. ¿Cómo? Empiecen los juegos del hambre. Esta me gusta, esta le va a gustar a justo usted. Hoy hablamos algo parecido, ¿no? Más que Juegos Olímpicos, Juegos del Hambre, ¿no? ¿No? Lo que hay que hacer, porque muestran una cosa que no es, ¿no? Que no pasa en realidad, ¿no? Acá. Impresionante, ¿no? La inauguración, viste, cagada de risa, porque todo oscuro, ¿viste? Sí, sí, obvio. Están todos pungueando. Entre ellos, boludo, ¿viste? Están a degrada, macho, qué quilombo, casi se van a agarrar todos los tiros, ¿eh? La favela están ahí todo. No, la verdad que me mató, boludo. Vamos a hacer el. ¿Cuándo es? El 17 de noviembre. Escuchá el nombre de este lugar, es buenísimo. A ver. En el Pomo. En el Pomo. Vos apretá el Pomo, Cristian. No, no. Vos apretá el Pomo, que este festival se llama Trash and Roll. No, en Palermo, ¿no? El Pomo, la luz roja. Es un lugar, es como un oasis en el desierto. Sí, el ¿no? Pomo. El Pomo. El Pomo. Me suena la luz roja ahí. No es el Tempomo. Cayó, digo. Justo apareció. Sacó la espada de mano. Che, no, este... Posta que el lugar de Palermo está bueno, es uno haces en el desierto, en serio. Uh-huh. Porque viste que Palermo es todo fifí. Sí, sí. Es recaredita. Sí. Bueno, este lugar es raro porque está bueno, es nuestra. Mirá. Es nuestra fiesta. Como nos gusta a nosotros. Qué buena onda. Va a tocar La Ira del Ser, Exocet, Interceptor, Rústica, Frankenstein, Círculo Vicioso, que vuelve en forma de droga. De más droga. Papá, si no. Chicos, si acá no hay fiesta. Y bueno, y acá Los Indeseables de Metrallero. ¿Acá no hay fafa? Entrada $50. Esto para un split que vamos a sacar con Maquinación, que le vamos a poner Trash and Roll. Trash and Roll, muy bien. Maquinación muy bueno. Y Frankenstein. Tres bandas de hijos de puta. De mala gente. Gente mala. Ya tengo la tapa, todo acá es hermosa. La está haciendo Pato de Frankenstein. Que estudió Bellas Artes, aunque ustedes no lo crean. Mirá. Mira, ni él lo dice. No, es negro, no lo va a decir. Qué grande. Che, ¿qué te parece, Pablito, si iniciamos a escuchar algo del disco? Tengo una fecha más. Esta tenés buscar. Una fecha más, a ver, dale. Y dejo de joder. Dale, no, por favor. Primero de diciembre, en el oeste. En el oeste. Biblioteca Chinaski. Ahí va, la Chinaski, vamos. ¿Te digo la fecha? Primero. A ver. Bueno, te digo la última banda ahí. Sí, creo que algo leí, pero sí, dígalo. Estás enterado. Dígalo, por favor. Toca Cumulonimbus, la banda del negro. Sí, lo dije bien, sí. Lo dije bien. Lo dijo perfectamente. Acá, sí. Frankenstein. Uh-huh. Hay una banda más difícil que la banda del negro. A ver. Mirá, para que sea más difícil. Tupinambá, que es un. No sé qué quiere decir en aborigen. No sé tampoco en qué idioma. Es en quichua, ¿no? Me parece que sí, que es en quichua. Sí. ¿Sabes que sí? Parece de quichua. Bueno, Metralleros. Y esta banda que te gusta a vos, ¿cómo que se me gusta llama? A mí. Sorprendeme, a ver. Rey Lucifer. Exactamente. Qué pedazo de banda. No, le pusimos Hermandad y Unidad Fest. Muy bien, muy buen nombre. Bueno. Porque bueno, son todos amigos, como siempre, lindo. El dibujo es el Lady con la bandera de los pueblos originarios. Muy groso, muy groso. Va a ser en la biblioteca Chinaski. Siempre un gusto tocar ahí. Tenemos ahí un plan ahí con Diego de Exocet también para hacer una futura fecha con Exocet. Vamos. En la biblioteca. Vamos, Exocet en la biblioteca. Groso, qué buena onda, loco. Así que estamos ahí a pleno. Bien ahí. Los reveo ahí. El 1 de diciembre los quiero ahí, tempranito. Ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar. Así que esto es en González Catán. Ahora puede pasar lo que usted quiera. Tengo igual una, para terminar con la fecha. Diga, así que ya están anotando todo. Para mañana, la fecha esta que decimos tocaba Bullido, toca con Malaquía. Silver Blade, Sin Espuma, Imaginación. En Primer Piso Bar, ahí Rivadavia al 1300. Las entradas son, si no leo mal, 85 pesos. ¿Cuánto? No veo, 80 pesos. No sé, no se entiende esta letra. Un atado de pucho. Sí, loco, bueno, a partir de las 11. Y después tenemos, si carga esto, una fecha de Pacheco Metal Fest. Que... Acá a la vuelta. No. La fecha es... Pacheco. No, Pacheco es el nombre del evento, ¿no? El evento, ¿no? Por el que organiza, me parece, ¿no? Por Pacheco Records. Sí. Va a tocar Velocidad 22, Lady Evil, Militia, Tuxteno, Duck y Hugo. Es en Museo de Rock. Ajá. El sábado 13. Y después, ahora sí, esperamos el que cargue. Domingo, ¿cómo? Y esperamos que cargue. Sí, sí, está cargando porque te lo dejas. Yo pensaba que esta iba a ser la fecha en la que iba a tocar William Morris, pero no, me equivoqué. Igual la mando porque está piola. Para el que le gusta el crossover o más este estilo, va a tocar en Salas Tifón, que queda en Saavedra, al 295, Ramón Mejía. Sí, a partir de las 18 horas, el domingo, la entrada es un alimento no perecedero. Toca Inacción, Estúpido Xenomorfo, Intolerancia. Strugen, Altar y Mojindaló. ¿A partir de qué hora es? Las 18 horas. 18. El domingo. Así que bueno, hay variadita la fecha, como siempre. Heavy metal, crossover, hardcore y trash. Hay de todo. Y debe haber más fechas, ya saben, como siempre le mandan y me echamos. Bueno. Ahora sí, arrancamos a escuchar metralleros. Vamos a arrancar con la intro, ¿no? Tiene una intro. Una intro que se llama Todos Unidos. Y seguimos con el segundo, con el... Sería el primer tema, ¿no? Porque es una intro y después viene el tema, digamos, realmente, ¿no? Sí, me gusta. ¿O cuenta como tema la intro? Cuenta como tema. Vamos con el primero y el segundo, así. ¿Y el segundo qué es? No me acuerdo. Cristian, vos. Corporaciones Metralleros. Corporaciones. Un adelanto de ese tema que habían sacado. Sí, pero en otra versión. Lo grabamos en una sala de ensayo. Y este lo grabamos nosotros, porque el disco lo grabamos todos nosotros. Nos dio una mano Tumbero Record en la mezcla y la masterización. Pero después está todo mezclado, todo grabado por nosotros. Está bien. Vamos a escucharla, entonces. We'll be right back. bien. ¡Oh! Regresamos, recién escuchamos el segundo tema del disco Metralleros Enemigos, Corporaciones Metralleros, ¿eh? Y la introducción, por supuesto, es así. ¿Lo dije bien? Sí, la introducción está dedicada a la familia de Santiago Maldonado. Hay un tema también, ¿no?, dedicado para y Santiago. Y hay uno que se llama Santiago Vive, que es para Santiago. El primero es para la familia, por algunas palabras que dijo Sergio, el hermano de Santiago, que dijo en sí que nuestro dolor nos va a seguir haciendo más fuerte, nos va a traer esperanza, así, bueno. Y me pareció copado transmitirlo, en forma de lucha también, ¿no? Y sí. Así que, nada, eso. Y después Corporaciones es un tema que habla, digamos que los presidentes son la figurita de las empresas, que lo que manejan en realidad los países son el empresariado. Y sí, el FMI, Banco Central, como, acá, loco, sí, como, los bancos. Como los títeres FMI, serían los presidentes, ¿no? Sí, yo lo vi. Sí, esa es la figurita repetida. Soldadita en el Fondo Monetario. Eso, me acuerdo que me quedó un chiste de Mafalda hace no sé cuándo. A ver, dígalo. Que no era algo así, era, no sé, como era que... Un grande clima. Sí, zarpado. No, era como que Mafalda se hacía la loca y la madre decía, no, quítate la loca, yo soy el presidente, decía Mafalda. Y la mamá decía, y yo soy el Banco Central, el FMI y la corporación. Claro. Tal cual. Era algo así. No, un grosso, Tim. Sí. Acá estamos con un amigo, con un amigazo. No lo vamos a hablar porque si no escuchamos nada del disco, ¿eh? Por favor, quiero unas palabras. Yo quiero unas palabras. Estoy cansado de escuchar que hablan de política, loco. Cansado de todo. Anarcos, zurdos. Hablemos musiquita. Estos anarcos malabaristas, ¿no? No, todo bien. Gracias por dejarme sentar acá. Aguante. Otro hubiera dicho que no entre, pero en cambio vos dijiste, vení, sentate. No, para mí es un gusto. Porque es así. Otro dice, no, que no venga porque se pone. Se creen que le va a robar cámara. Bueno, si van a empezar. Aquí hay que oficiar de moderador. Le va a robar la tanga dorada de Joey Di Mario. No me la pude sacar. De Manowar. Me parece perfecto. Bueno, lo bueno es hacerse cargo, ¿no? Como los Manowar. Tengo una anécdota de una tanga para contar. Ah, no. No. A eso me refería. Y piensa. Sí. Se le brillan los ojitos cuando lo dice, ¿viste? Se emocionó. No, y quedamos todos pensando. Especulando. Contalo. No. Es, contalo. Es una historia de narcos, policías y tancas. Una historia verídica, real. Estando en una pizzería en el Doque hace muchos años, tanto 10 años atrás, con gente de avería en una pizzería que se llamaba La Piedrita. El nombre, yo me asusto. La Piedrita, estábamos ahí, yo estaba. ¿En dónde fue? Me hace acordar mucho a vos ese nombre. En Doc Sud. ¿Dónde vos? En Doc Sud. En Doc Sud. Estábamos con una banda de gente pesada. Cae la razzia, salimos todos afuera. Esto no fue por las torres, ¿no? Por Alem. Por ahí la Piedrita, en Alem, la tenés que conocer. Y bueno, no come nadie, pisa acá. Bueno, nos sacan a todos, nos ponen en fila. Y había uno picante, el Capanga de otro barrio, no lo voy a nombrar, porque por ahí alguno escucha. Nos bajan la lompa, era una revisión fuerte en esos años, ¿viste? Nos baja la lompa, nos revisa todo, cuando llega a este le baja la lompa, una tanga fucsia clavadísima. El capo picante de Tuticapi. Tanga clavadísima, todos miramos, nadie dijo nada. Alguien que diga algo, ¿viste? Claro. El milico le dijo, subite por favor, no pasó nada, subió ahí. Y esa es la anécdota. ¿Viste? El loco se preparaba porque cada vez que salía de girota, cuando se empolaba la nariz se le abría el culo. Por eso se ponía la tanga. Bueno, sí, suele pasar, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo no tomo más con merca, pero. Yo no tomo mala, que no me duele el culo. No tomo mala. Por eso no hay que tomar cocaína, chicos. ese día dejó. No lo hagan en su casa. Es una de las tantas cosas por las que no hay que tomar. El miembro no se erecta. ¿Viste que te dije? Se dilata de otra parte. ¿Viste que te dije? No te drogues. No. Qué lindo, qué lindo. Qué linda que es la diversidad. Sí, de una. A mí me encanta. De una. A pleno. Bueno, ¿cómo grabaron el disco? Totalmente autogestionado. La grabación la hicimos nosotros. Uh-huh. La primera sesión fue batería y viola, con un equipo de viola que le pusimos... ¿Viste la salida para dos auriculares? Bueno, uno de los auriculares iba al batero, uh-huh, y otro era para el violero. Entonces... La viola la escuchaba el batero y el violero nada más. Y no salía para afuera. Y la batería la grabamos así. No. Toda microfoneada, compré unos micrófonos, todo. Con plata ilegal. Está bien. Así que bueno, grabamos así la batería y después fuimos grabando todo de a poco. Bien auto. Guatusi tardó, no sé, como un millón de años en grabar el bajo. Y hice lo que no hay que hacer en una grabación. Va, es lo que dicen todos, no sé si... Era. Y que terminé grabando las voces antes que lo bajo porque ya no fue, no te espero mal. Ya me cansé de esperar. Quemado Guatusi. Por lo menos voy adelantando. Hiroshi lo sabe. Sí, sí, lo se venía. Se habrá esperado, te digo. Se habrá esperado, te digo yo. Sí. Si yo le rompí la bola, era noviembre, año pasado, le rompí la bola. Pero teníamos pensado sacarlo antes. Claro. Y después le dimos la mezcla y la masterización a un amigo nuestro que toca con Gaby, el violero, en Santo Biasati, Quemaborra. Creo que otros proyectos más así extremos. Uh-huh. Y él lo mezcló y lo masterizó. Y algunas cositas grabamos ahí también en Lovenando. Algunas violas, algunos bajos. Porque, bueno, se tardó en grabar algunas cositas. Y algunos detalles, habían cosas que estaban medias como corridas, ¿viste? En el tiempo. Y había que pulirlo. Yo tuve que grabar un par de voces, que las pistas que les pasamos tenían como un efecto. Entonces tuve que grabar un par. Eso va de vuelta, ¿no? ¿Tiene que ir de vuelta eso? Ya está, grabado, claro. Ah, no, por eso digo, ¿tuvieron que hacerlo otra vez? Y yo tuve que grabar unas partecitas de voz. Ay, bueno, laburo fino del disco. Porque como que me dijo, mirá, esta pista que me pasaron de voz tiene un efecto y no se lo puedo sacar. Ah, claro. Porque la masterización la hicimos con Pro Tools. Y nosotros grabamos con un con un programa, que también es de grabación, pero se llama Cubase. Las pistas son iguales para todos los programas. Pero se ve que ese efecto se filtró. Y igual me pidió también grabar otras cosas que tenían efecto. Y le dije, nada, está todo bien, pero yo ya quiero que salga. Le digo, para mí está perfecto el disco. Sí. Y mirá que yo soy bastante rompepelota, ¿viste? Pero le dije, no quiero dilatarlo más. ¿Estaban todos satisfechos entonces con el resultado? Sí, yo estaba re satisfecho hace un montón. Genial. Qué piola. Capaz que los pibes... Gaby, hay cosas que se da cuenta más que yo porque sabe música. Yo... Soy medio quisquilloso con mis partes de voz. Conmigo mismo soy crítico. Muy. No en el sentido de. Ah, quiero cantar así de podrido, sino que quiero que se me entienda. Por lo menos para el. Para el oído del heavy metal. Claro. No lo digo para el oído del común de la gente, porque yo sé que el común de la gente no escucha hermética y no lo entiende. El ruido, sí. Sí. Pero el que es heavy metal lo va a escuchar con atención y está acostumbrado su oído a eso y lo va a entender. De ese conformismo de quedarme conforme con eso. Claro. Digo, esto, bueno, lo canté bien. Sí. Sí, uno quiere eso, ¿no? Que se entienda lo que dice. El mensaje. Como, claro. Para mí el mensaje es importantísimo. Sí, sí, sí, totalmente. Totalmente. Olvidate. Concordamos acá con los compas. Ya que lo estás omitiendo, voy a mencionar, tuvo una pequeña participación en el proceso de grabación. ¿Usted? Sí. Sí, claro que sí. Nos dio un instrumento sagrado. Sí. Una guitarra, la guitarra que le regaló. ¿Cómo se llama? John Connery, el violero. El violero y cantante de Nuclear Assault. Sí. Banda emblemática y pilar del thrash metal. Qué y bien. Encima del thrash metal más contestatario. Pero cambió por la tanga. Todos sabemos que no fue así. Contá la historia que es muy linda, Hiroshi. No, eso lo dejamos otro día. Hoy, ¿no la contaste nunca? No. Quería que la contaras. Contalo, Hiro. Estamos cortos de tiempo, ¿no? No, contalo. El tiempo es algo inventado por el hombre para someter al hombre. Y pero a las 9 tenemos que terminar el programa, ¿no? lo dejamos otro día. Ahora metrallero. Quedan unos temas. ¿La parte de metralleros? Ese, bueno, sí. John Coney te regaló la guitarra. El detalle ya quedó ahí. Hermoso. Con esa guitarra grabamos el tema Metralleros. Eso, ahí va, que lo vamos a escuchar. Con esa guitarra están todos los solos de ese tema. Bien. ¿Qué le parece si lo escuchamos antes? Vamos a escuchar, hacemos de dos, ¿eh? Y hagamos de dos porque ese tema es muy cortito. Sí, vamos a hacer 2 minutos, dura un minuto igual, ¿no? Podemos poner Santiago Vive para Santi, para nunca olvidarlo. ¿Cuál, perdón? Santiago Vive. Santiago Vive. Ya lo vamos a encontrar. Metralleros ponemos primero y después el... Perfecto. Santiago Vive, vamos. Dale que va. We'll be right back. seres humanos. Bien, bien, bien, bien. Recién estábamos escuchando Santiago Vive y anteriormente Metralleros, ¿eh? Qué grande, ¿eh? La verdad que muy, muy buen tema de Santiago Vive, ¿eh? Temazo, loco. Y muy buena la iniciativa de dedicar justamente un tema, ¿no? Que salga en el disco para Santiago. Los tiempos estos de mierda que vivimos, ¿eh? Como dijo Hiroshi, para Santiago y para Rafa. Wow. Así es. Se lo fusilaron por la espalda. Nadie está diciendo nada porque era negro, ¿no? Ahí es racista en el que estamos. Y loco, el fascismo, el racismo están ganando terreno demasiado. Ya estábamos hablando al principio. Por eso nosotros somos la rebeldía y la resistencia de verdad, papá. Y sí. Nos vamos a luchar y nos vamos a luchar y nos vamos a organizar. Así es. Sí, bueno, acá como se habrán imaginado, igual Pablo muy comprometido, ¿no? La banda, parte de la banda de él también. Uh-huh. Nos hemos encontrado en varias movilizaciones. Sí. Compartimos algo ahí. Uh-huh. Bancando la toma. ¿El año pasado anduviste vos por viste la marcha de la reforma? ¿Anduviste por ahí vos? Sí, ¿quién no estuvo? Sí, estuve. Sí, estuvimos ahí. Todos ahí, ¿no? Claro. Sí, estuve ahí. Llegué a la plaza y me recibieron. Qué lindo monster, ¿no? Qué lindo monster que se armó ahí. Oh. Yo me acuerdo que para muchos que heavy metal que discriminan a la cumbia y se ponen en clase media chota. No son heavy metal. Para mí eso no es ser heavy metal. Porque si vos sos heavy metal tenés que saber que sos marginado. Y ahí en la reforma previsional yo llegué tarde. Entré y me recibieron con tiro y me defendí con lo que tenía a mano. Y adelante lo que estaban peleando contra la policía, ¿eh? No estoy hablando de un género musical. Sí. No se equivoquen. Adelante eran punky, heavy y villeros. Sí. Villero. Sí, sí, sí. ¿Eh? Y eso hay que decirlo. Sí. Por eso, todos los que hablan de heavy metal y lo proclaman como si fuera una superioridad ser heavy metal, me parece una reverenda boludez. Hay que replantearse un montón de cosas y hay que ser tolerante. Y darse cuenta que los intolerantes son los que están en el Congreso, los que dan las órdenes de represión y los que reprimen. El enemigo es otro, es así. Exacto. Y los que van a la represión, claramente. Claro. Ahí encontramos la fecha de William Morris, la del sábado. Le pusieron fiesta hereje, crossover, black metal, power violence, greencore, hardcore, trash. Toca William Morris, crossover de Mar del Plata, bebé. Inframundo, que por la letra deben hacer black metal. Poseído, que no sé qué harán. Primitivo. Albatros, que hacen thrash metal. Salud para Mauri. Strugen. Y Glifosato, que es el show debut. Esto es el sábado 13 de octubre, o sea, este sábado, a las 21 horas puntual, en el Regreso Bar. Valentín Gómez, 4772, Caseros, a dos cuadras de la estación. Pion. Muy fácil. Accesible. Música, proyecciones y cerveza artesanal. Ah, mirá. Esa. Ah, vos. Mirá vos, ¿eh? Ah, para la papa. Qué contuso. Está, muy bien, ¿eh? No quería... Ah, tengo acá mi... De paso me lo tiran de fondo, ¿eh? Para el 21, perdón, ¿eh? Para el 21. Por favor. El 21. Vamos adelantando, ¿no? 21 claro, de octubre. Sí, loco. Sí, ya está la fecha, así que hay que decirlo. La URM, nuevamente, en la estación de Ani Maxi, ¿eh? También va a estar tocando Metralleros, por supuesto. ¿Eh? Hacemos lo que podemos, Cristian. Así que, nada, un gusto que esté ahí. Va a estar Metralleros, Exocet, Ayúdame, Hiro. ¿Cómo? Máquina Suicida, sí. Orgullo zona, Fisura. Zona Negra y Orgullo Fisura. Exactamente, muy bien. Así es. Aguante, mis amigos de Orgullo Factura. Tiene tanto nombre ya. Salud. Orgullo Figura. ¿Ahí? Orgullo Factura. Qué bache. La requiero. Una base a los chicos. Y bueno, están sacando también. Están sacando el segundo disco. El Hiro tiene ahí la remera. Sí. Orgullo Manu, bueno, mano. No. Que también feliz. No, gracias, mano. No me regalé. Orgullo Manu, mano. Ese supera cualquier orgullo. De paso, felicitamos a los chicos. Están sacando el segundo disco también. Sí, así, ve. Segundo, ¿no? Re linda la tapa, la vi. Está buenísima. Tercer disco tercer con Walter. Disco, claro, con sin Walter. Sin contar lo anterior. Es verdad. Muy bien. Sí, Walter. Claro, yo contaba lo de Walter, pero no. No, ya es el tercero con Walter. Sí, tercero. Igual Mariano. Bien, Walter, ¿eh? Qué grande. Nada más. Ya lo, para los que lo conocen. Sí, sí. Está bueno, igual hay que plasmar la música. Hay que dejar plasmado. Obvio. Más, che, ¿sí? Ahí tirando también un poco lo del 21. Por ahí, sí, 21. Quedan tres parches. A las 16 disco, horas. Sí, ¿no? Sí. Ah, eso. Eso. Sí, tatuadores. Dildos. Vinilos. Tangas. Primera de mano. No, eso no. Tangas de mano, güey. Así que. Bueno, a partir de. Implantes de hule. A partir de. A partir de las 16 en la estación de Arimaxi, Hipólito Yrigoyen, 4:50. Así que, bueno, vamos a estar ahí. Recordando ahí a Darío. Sí. Y a Maxi. Darío y Maxi presente siempre. La verdad que a mí me llena de emoción. No le digo orgullo, le digo me emociona. Me emociona su lucha. No me acuerdo con quién hablaba, si con Diego. Que justo yo quería hacer algo con la URM. Y me dice, estamos pensando lo mismo, Pablo. Me dice. Y me dice la, de la, me hace la invitación y le digo, bueno, déjame verle. Consensuarlo con los compañeros, ¿viste? Claro. Pero le digo, sí, a mí, para mí es emocionante tocar ahí. No, la verdad. Se me llenan los ojos de lágrimas, pero de la emoción. De la emoción, de la lucha, del compañerismo, de ese sacrificio por el compañerismo o por el otro, ¿no? Sí. La verdad que es impresionante. Tocar ahí, tocamos una vuelta con Facaso, con el Fisu, con Javi, con Tony. La verdad que para mí es algo muy importante. Y es algo que es como el nunca más, no tiene que volver a pasar y tiene que estar presente siempre. Siempre. Y tiene que ser bien visibilizado. Totalmente. La verdad que, bueno, la mayoría de las bandas cuando que han tocado ahí salen con, ¿no? Con tocar en un lugar de lucha. Y así, que lo entiende, sí. Es lo que como decía Hiroshi, ¿viste? Que entiende, todas sí. Las bandas tienen un... Una aleta contestataria, viste, en un lugar que también, viste, lo claro. Que pasó con lo que nosotros contestamos contra el enemigo, viste, que a pesar de dos compañeros que se nos cayeron, 70 heridos, compañeros también, viste, que también, viste, quedaron ahí, viste, y la siguen peleando los barrios, viste, sí. Que como decís, no bajar los brazos, que somos la resistencia que estamos el día a día, de los que estamos acá sentados también, viste, y lo que les tenemos que enseñar a los chicos también, ¿no? Eso sí. Me parece que sí, aparte recientemente a la calle de la vuelta, Mariano Ferreira también. Igual. También, ¿viste? Sí. Un lugar de, que le sacamos el nombre a un genocida y le pusimos el nombre de dos compañeros, ¿no? Que creo que es así recuperación. Que sería lindo que toda recuperación la para el pueblo. Uh-huh. Eso es recuperación. Qué lindo sería cambiar los nombres de las calles, ¿no? También, sí, ¿no? Sacar Falcón, todo sí. Esto Falcón, genocida. Claro, loco. Poner nombre de compañeros luchadores, ¿viste? Rodolfo Walt, ¿viste? Todos estos compañeros que la pelearon, ¿no? Simón. Eso, claro. Que la pelearon de en serio, boludo, ¿no? Es que un tipo que mandaba a matar, tienen que poner el nombre de la calle ese chavo. Sacrificaron por mucho. Y sí, ah, poniendo su vida, lo quiso Darío, dar su vida por un compañero que no conocía, pero era un compañero. Y sí, ese es el loco. Porque él lo vio en el piso igual que él y puso la mano y a él le pegaron un tiro por la espalda. Le ensangrentaron toda. ¿A cuánto compañía mataron? Lo mataron por la espalda y tenía tenía el cuero puesto. A mí eso me llena de emoción. Ese es el heavy metal que me representa. Bueno, pero Almirón también era heavy, ¿no? Y ahí de hermano. Sí, y después para que salgan. ¿Cuántos compañeros te mataron en la espalda? Yo me estoy acordando de Fuente Alba, Javier Barro Nuevo. ¿No? Rafael, sí. ¿Cuántos compañeros, no? Rafael también. No quería colgarme, mandar saludos a los que estuvieron escuchando, sí, estuvieron bancando ahí, a Diego Martínez, a Ramón, loco, a Sergio, que dice, aguante, Hora de Atila y Satán, hay que poner ese tema, loco. Tiene que ir ese tema. Para el amigo Carca. Un abrazo gigante para el Esteban, loco, ahora compañero de banda, y bueno, se escrachó por primera vez ayer, así que estaba re a pleno. Para Luis de Sagres, y como lo mismo. Fernando, para Paolo, aguante Camino Negro. Un saludo para José también. Para el Eric, que estuvo viendo. Grande hermano. Para David de Siena, que estuvo también acá en el estudio hace no mucho. Que lo vi el sábado, domingo en la feria. No, en el Cacho Fest. El Cacho, el domingo. O sea, se me pasa. Domingo. Sí, domingo, sí. Grande, sí. Cacho. Sí, mucha gira, boludo. Sí. Yo estuve con usted el sábado, nomás. Bueno. Pues. No me quiero extender mucho más. Sí. Un aguante para todos y todas las que estuvieron ahí o están. Y vamos con un par de temas en el taller. Vamos, así, con, si tenés, vamos con Hordas de Atila y Satán. Vamos con ese que es. Vamos, una Horda Slayer. Vamos que las masas negras van a copar todo y van a romper todo. ¿Cuánto? ¿21? Yes. Estás escuchando Vientos de Poder. Bien, recién estábamos escuchando Jeve Jarra, Metralleros, anteriormente Hordas de Atila y Satán. Entró el chavo al estudio. Entró el chavo, Dieguito. Bueno, último bloque, amigos. Ah, saludo para el chango, que ya tiene que ver en un momento. Saludo para el chango. Es un esclavo del trabajo. Es un esclavo, pobre. Sí, pobre, la verdad. ¡Me vuelvo, chango! Saludo. ¡Mátenlo! Saludo. ¡Fuerza, chango, fuerza! Saludo para el Chevy también, que está conectado. Un abrazo grande. Una masa. Para Andrés Loretti también, que estuvo viendo, loco. Grande, Loretti. Me ha ayudado con el arte interno del primer disco. Estamos haciendo algo también. Venía a Paso de Tortuga, pero estamos armando algo. Con y pero eso hace a poco. Sí, sí, de una. Así que nada, no voy a decir más. En fin. Loco, gracias por venir, Pablo. No, por favor. Gracias por dejarme compartir este espacio. Como siempre digo, las radios alternativas y comunitarias son las radios de verdad y donde se escuchan las voces que realmente sienten lo que dicen y no están pagas. ¿No? Es eso, ¿no? Es la sí, pota. Sí. Sí, sí. Como el toma, que siempre me está baleando. Grande toma. Che, pará. Sí. Gracias por venir, Tonga. Tonga. Gracias. Gracias por bardearme. Gracias por venir, de verdad. Hace rato que no lo vemos a Tonga. Y bueno, Tonga, si todavía llegamos a fin de mes, bueno, hay que agarrar lo que viene. Hay que escuchar mano, güey. Sí, bueno. Igual, loco, sí. Posta, no dijo nada, Tonga. Pero podríamos poner Tanga War. Tanga. tanga. No, loco, vos te la vienes bancando en la calle. Sí. Y acá el compañero no dijo nada al aire, pero. Sí, todos los días en la calle. Por el pecho, viste. Exacto, por mucha gente lo veo. Ya, ya voy a estar ahí, boludo. Ya estoy traumado. Escucha, con Diego ya nos cruzamos. ¿Cuándo fue? Casa Rosada, fuimos con la organización ahí, lo cruzamos con Diego ahí. Un día de calor. ¿Está acá? Sí, vos estabas también, ¿verdad? Una masa que tuviste vos también, Diego. Eso, che, agradecemos. Siempre bienvenido acá. No, no cruzo, Diego. Esta es mi casa, loco. Es tu casa. Obvio, olvídate. Es tu casa. Sí, para la gente, ahí va, para la gente, que quiera escucharlo todos los días, después de lunes a viernes, tiene su programa. En noviembre voy a estar de lunes a viernes acá. Muy bien, exacto. Haciendo un programa al mediodía, un noticiero. Vamos todavía, Dieguito, Un noticiero en serio para un país en joda, como dicen por ahí. Ahí va. Un país encargado. Claro. Así que bueno, no, gracias por dejarme sentarme, como digo, tengo mucho aprecio por Pablo, es un referente de nuestra escena metálica, de nuestra escena metalera, no le gusta que diga así, pero es un referente, así que te acompaño y abrazo todo lo que hace. El que destruía las remeras del campo metalero, me acuerdo. Le acompaño y abrazo todo lo que hacen, así que... La mía nunca llegó, loco, ¿eh? Gracias a ustedes por dejarme hablar un poquito. Aguante. Y salud y libertad, por favor, todas las cosas. Che, y también, bueno, decimos a la gente que José va a tocar el 21 también, ¿no? El 21... El 21 le vamos a romper la cabeza. Vamos, todavía. Vamos. Sí, bueno, justamente... Bueno, de eso, ¿qué puedo hacer yo, no? Lo voy a tener que cagar a balazo, boludo. Va a estar terrible esa fecha. Justamente por eso estás diciendo que ahora, ¿no? Exacto. Así que... Cierra Iron Maiden, así que vengan todos. Cierra Manowar. Ah, le dijimos que no a Iron Maiden porque... Son conservadores. Sí, son muy conservadores. Sí. Toman tecito, además, toman la birra, están grandes. Ya son gente grande. Pablo, una cosita. No entra el avión ahí. Esperando que convoquen a Exos y a Metralleros para tocar con Maiden ahora en la próxima gira. Ah. Acá que vienen a Vélez. Qué tool. Quedó ahí. Se podrían dignar, es lo único que voy a decir. Por lo menos nosotros somos de verdad. Harris ha hecho declaraciones que está... en contra de que se le cobran las bandas para hacer el soporte. Eso es bueno. Los inicios que están acá. Porque, como dice una letra de Exos, hermanos metaleros más que vikingos, fenicios serán. Una vieja letra. Le vamos a mandar un mail entonces a Harry a ver qué contesta. ¿Sería bueno? ¡Eso está copado! Ahí está Hiroshi. Hiroshi lo traduce en inglés, lo pasa todo en inglés. Así que. Usted habla y. ¡Every run, run! No es una mala idea, ¿eh? Bueno, amigo, si tocamos afuera, Pablito, un generador o no. Pablito, una pregunta, Pablito. Quien quiera el disco, ¿cómo lo consigue? Se comunica a través de la página de internet. Si tienen mi número de celular, me pueden mandar un mensajito. Mañana ya va a estar el físico en la calle y en cualquier fecha de Metralleros. Mañana es una linda oportunidad para tener ese disco. Espectacular, muy bueno, che, la verdad. Yo soy un referente sexual. Del metal. Estás obsesionado, ¿eh? Está un fire. Fire. ¡Fuera! Cuero. Manowar. Dame el látigo. Manowar. Bueno, no me merezco. Es que me digan eso. Loco, un gustazo una vez más acá, como siempre. Gracias por venir, Pablito. No, muchas gracias. Gracias, Pablo. Por invitarme, la verdad. Diego, una más. Nos estamos viendo como siempre. Nos vemos y escuchamos. Los esperamos el 21 en su casa. Sí. Pablo, en serio. Nos vemos y escuchamos el próximo jueves. Nos vamos a ir ahora con Metal Punk. Vamos, carajo. Para todos. Y Mons. Bonus track de Metrallero, del disco. Vamos, Nuevo Orden Nacional Sionista. Hasta el próximo jueves. Señor. Ustedes más.